El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. Sigue el camino de Jesús. Lucha contra ideologías de deshumanización, injusticia y locura, y colabora en todo lo que sea devolver la dignidad a las personas, hacer la vida más humana. Y anuncia el poder de la fe, que es un gran camino para destruir ideologías, humanizar y dignificar la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.